ラブです。 Bienvenido a Reserva Hola, bienvenido, Andreas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien. Venidos. Bienvenidos. No, yo estoy un poquito cansado, pero bien. Pero tengo, ahora sale el primavera y tengo alergia un poquito. Ah, llegó la primavera. Eso quiere decir que llegó la primavera bastante... Ya. ¿Eh? Pero... No, acá se está yendo el otoño, pero viene, ¿eh? La verdad que el otoño casi primaveral, te diría. Sí, me dicen también en Alemania. Ahora baja la temperatura, pero antes demasiado caluroso para un noviembre. Muy raro, muy raro. Sí. Muy raro. Tengo un amigo que es jardinero, preocupado. Ya. Porque, claro, tienen que podar, por ejemplo, y tenía flores, y con abejas, y las moscas, mosquitos, o sea. Y a esta altura no va eso. Así que es preocupante, por un lado, ¿no? Es bueno para mí, que no me gusta el frío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es casi lo mismo, tenemos el efecto El Niño. Cada semana está un poquito lloviendo, normalmente no llueve a partir de septiembre nada. Y cada semana un poquito lloviendo, pero sabemos que es mal para los animales en el norte del país, en el norte del Chile, porque el agua está tibio y necesitan agua fría los animales, los peces. Claro. Y así... Ya. Bueno, acá viste en Madrid, no sé si te enteraste, que tuvieron que empezar a reducir el tema de las velocidades de los coches, como un poco como hacen allá en Santiago. ¿Smog? Claro, había una alta presión dominando toda más de 10 días de calor y de clima de 25 grados. Ah, también muy alto para Madrid. Y... a la mañana que se ponía fresco, qué sé yo, la alta presión de arriba no dejaba que el frío y el smog todo salga para arriba, entonces había como un efecto de una boina. Yeah. Y bueno, empezaron a tomar medidas de tránsito, cosa que fue muy criticada por la oposición porque dijeron que es una medida así muy a las apuradas, pero claro. Lo que muchos dicen es que el gobierno anterior nunca tuvo lo que hay que tener como para tomar esas medidas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hicieron es poner máximo 70 kilómetros en la autopista. Y después no aparcar, prohibido aparcar en el centro de Madrid. Cosa que para aparcar más o menos... diariamente aparcan 1,5 millones de coches. Pero yo tengo una solución para eso. Bajan los precios de transporte público, el doble va con el transporte público, solucionas el problema. Claro, pero según parece que hubo malentendidos o que no se aclararon y entonces es más, hasta había creo que el metro de una parte era gratis. Pero claro, pero si no ponen más frecuencia de metro, es como que... Es como aquí está colapsando y yo creo que no pueden hacer la frecuencia más alta aquí en Santiago. Está imposible. Más rápido. Más rápido o más trenes no funciona porque la frecuencia cuando está por la mañana está, yo creo, casi en su límite. Yo creo que se están haciendo pruebas con un nuevo sistema que los trenes pueden ser... más frecuentemente, pero yo creo que están experimentando. Claro, mientras no se choquen, todo bien. Sí, sí, no, o tienes que calcular que hay un choque, un accidente, o alguien usa los frenos del mano, de la emergencia, y significa que todos los trenes que están detrás tienen reacción igual. Claro. No, por eso tienes hacer muchos experimentos. Exacto. Pero yo, Pero bueno. para mí es así, normalmente este año ya igual aquí en Santiago estaba ya horrible. Y yo no entendí por qué no dicen, ya bajamos el precio un poquito y la gente va más con los buses, ¿no? Sí, Cada es lo que auto que está hablábamos afuera, con listo. mucha gente de aquí, por ejemplo, ahora sale todo el tema, ¿no? Porque claro, ahora en París va a haber se vence el protocolo de Kioto en el 2020 y se Sí, juntan el sí. mes que viene ahora en París para ver lo del cambio climático y esto. Y ya hay ciudades, por ejemplo Oslo, dicen que en 2019 ya no van a permitir vehículos en el centro de la ciudad, directamente cero vehículos. Pero ¿qué pasa? En bici va a haber una bici por habitante para que vos puedas andar. Y si todos andan en bici, ya es otra cosa, porque yo acá la bici no ando por el miedo que da a que te tiren los coches al. Eso dicen en Alemania ya. En invierno ir con bicicleta por la ciudad es un desastre. Claro. Porque los polvos finos van en los pulmones y después tienes cáncer. Ya, gracias. Claro. Significa tienes que andar Eso con también. máscara. Claro, tenés que ir con máscara y casco Sí. y bici. O Ya. sea, un monstruo. Ya. No, es un desastre. Para mí la cosa de casco y... Mira, cuando la gente está cayendo con la bici directamente en el hocico, ¿ya? Y gracias por el casco que me no salvaste Sí. el hocico. Sí, te rompes los dientes, pero con el Sí, casco puesto. sí. Por eso. Y si dicen el efecto, en Alemania estaban ya experimentando, el efecto tenían cuando vienen con el casco, hay menos gente que va con bicicleta. Claro. Ya. No le gusta a la gente ponerse casco. El casco está molestando, está sudando y claro, en el moto no te mueves, pero con el bici estás andando y ese casco es un desastre. La gente Claro, no no, quiere no. casco y yo Un creo, desastre. y no hay menos accidentes por eso. No, pero... Acá lo empezaron a exigir el casco de las bicis, no entiendo. Ya. La verdad, no, no, no, no lo. No, aquí la gente hace voluntario en Chile. Los pitucos, o sea, hipster, los hipsters tienen bici y van con casco. Por eso es Claro. ser moderno. Soy un No, hipster. yo sé que, por ejemplo, los chicos estos que hacen piruetas y que van con sus bicis esas medias chicas y que, Pero tienen qué otro. sé yo. Depende, pero vas a ver que ese chico tiene otros cascos. Sí, ¿No? son Más. como de estos de para escalar también. Sí, ellos usan completamente otros cascos, ¿no? Por eso, ese casco que para los bici normales, para mí, sirve para nada. Nada, nada, sí. No, como yo he dicho, me voy a caer y directamente los dientes están fuera, ¿no? Ayer yo vi a alguien aquí en Santiago con su moto y en camiseta. Pero tiene casco. Cuando va a caer, vale. Cabeza está No, entero. en Argentina llevan el casco en el brazo. Ya. Claro. Lo llevan así cuando uno va andando en moto, ¿no? Va con los brazos extendidos y el casco va colgado en el brazo donde va acelerando. Qué fuerte. Ya. Bicicleta. A bicicleta aquí en Santiago, en los barrios altos, la gente está andando con bici, pero aquí en barrio bajo, muy poco. Está demasiado peligroso. No hay caminos para bicis, Claro. tienes que andar por la calle y tanto camiones y buses y todos van como locos. Sí, no, no. No, Yo no. te digo que si hubiese un sector para andar en bici, yo andaría, ¿eh? Me Mallorca no es tan animaría más. difícil, pero en Mallorca no es tan difícil. Ahora están poniendo bastante bicisenda, pero donde no hay bicisenda, los coches, ¿qué va? Ya, pero tú, como tú vives también por ir con bici, hace algunas cosas, estás más o menos tranquilo. Claro, no, no, no. No, No, no, no. cuando yo viví en Mallorca, tú sabes que yo andaba ya con bici al trabajo. Sí. y sin problemas. ¿No? Sí, para un caso así, por ejemplo, sí, está bien. Pero claro, el sector que tú recorrías tampoco era tan de tanto de que te tiran así No, como en loco el igual en centro. las rotondas. En las rotondas igual siempre una locura. No, porque todos, tú sabes, toman el camino más corto en la rotonda. Sí. ¿No? Por eso, ya. El tema bicicleta. No es como el norte de Europa, que todo el mundo va con bici y ya no hay problemas. Porque hay caminos también por todo. Claro, como en Holanda, tú conoces Holanda, ¿no? Holanda, yo estoy, crees en Alemania, todo lo primero que tú tienes como niño es bicicleta y andas todo el día con bicicleta. Compra Claro. bicicleta. Todo con bicicleta. Claro. En Holanda también, todo con bicicleta. No, por ejemplo, la Tiene estás. su diversión, ¿no? Cuando sos niño y empezás a andar en bici. No, estás también móvil, puedes visitar a tus amigos, estás rápido, Sí, es como un estás. cambio de vida en la vida Sí. Y lo es aprendes en impresionante. Alemania del chiquitito. Yo la bici encima era como que la tuneaba así. Le ponía el guardabarro y más alto y qué sé yo y el Claro. asiento y Ya. me divertía así mucho en la Yeah. bici. El mío estaba más roto. Faltaba todo. No, en Alemania la policía está exagerado. Tienes siempre andar con buen bici. Te paran cuando falta algo a tu bici. Qué pesado, ¿no? Ya. Yeah. Por seguridad mínimo que funcionan las luces y los reflectores. Porque hoy venden Esa es ya. la libertad de allá del sur, de Argentina, o no Yeah. sé, en Chile supongo que también, no es tan. Nadie interesa eso, ¿sabes? Tienes un bici. Encima la Sí. gente anda ya aquí. Con la mala educación en el tráfico que tienen todos, la Sí. gente con el bici toma siempre el camino más corto que hay. Sí, Significa, está siempre de en el contrario. vereda, lo que Sí, sea. los más cortos que hay de Yo me camino. acuerdo que frenaba con el pie en la rueda. Sí, aquí Tenía que también. Aquí también. Aquí Le lo tenía mismo. que meter el pie en la rueda para que frene porque Aquí lo no mismo. había caso. No, no, la policía no interesa esas cosas. ¿Qué es tu problema? ¿No? ¿Cuál es accidente? Tu problema. No, en un paso a nivel, los pasos a nivel de la vía eran altos. ¿Ya? Claro, porque el pueblo estaba más bien bajo y la vía venía en un nivel bastante alto. Entonces era como que subían los coches y bajaban. Y yo tenía la costumbre de cuando iba llegando a la vía, la levantaba en una rueda, ¿no? Sí. Iba fuerte, fuerte, bajaba y cuando iba terminando de subir la levantaba en una rueda y Sí. como que bajaba un poquito en una rueda y después la bajaba. Ya. Y una vez la levanto en una rueda y sale la rueda Ya. adelante. Chao. Chao, pescado. Sí. Caíste a la cresta. Ese segundo que ves que la rueda sale. Sí, no, Ah, está. Yo fuertísimo. también como niño loco con el bicicleta y cayó miles de veces y aprendí con dolor. Sí, así se aprende, ¿no? Sí, y haciendo skateboards con un trozo de madera y patines. Ese patine con ruedas se llama patines. Patineta. Patinetas, montamos patineta abajo de una madera. Estaba nuestro skateboard en nuestra juventud. Claro. Y bajamos una puente. Y oh, qué desastre. Qué Qué dolor. bueno. Las rodillas estaban siempre rojos. Sí, sí, De sí. sangre seca. Sí. Sí, era llegar a mi casa y mi madre a bañarse, porque Ah. claro, venía hecho Al chancho, sí, yo también. Cochino. un desastre. Cochino. Yo volví de escuela, lo primero que dice mi padre es cambia la ropa, la limpia a la sucia. Claro, No, sí, la ropa para jugar. mi mamá estaba chata de limpiar todo. No, tú toma la ropa sucia y al fuera contigo. Claro, y volvía cada día más cochino. Sí, hasta que ya no servía más la ropa. Sí, correcto, correcto. Y siempre por abajo, por el subterráneo. La casa tiene ese subterráneo en Alemania. Sí. No puede Ah, entrar por claro. arriba, donde está limpio, no por abajo. Claro. No, porque de verdad. Ahora en Alemania se usa mucho entrar descalzo sin sacarse los zapatos en la entrada. No sacan, la mayoría sacan los zapatos. Claro. Y usan pantuflas. Y también muchos inmigrantes, por ejemplo, los turcos, tienen la entrada pantuflas, entras en la casa, sacas tus zapatos y sigues con las pantuflas. ¿No? Claro. Tienen también pantuflas para la visita. Y en mi casa también, porque todo el mundo tiene moqueta. Aquí dicen también alfombra. Sí. Por eso saca los zapatos, pero nadie molesta. Porque dice, Claro. piensa, está lloviendo siempre, entra en la casa con los Sí. No, zapatos. yo creo que es una buena costumbre, ¿eh? No No, solo yo no costumbre. acostumbro, Ya. pero me gusta, sí. No, es Está. una buena costumbre. Aquí en Chile ya no es. Aquí la gente entra con los zapatos. Y culturalmente no puedes cambiar eso. Porque no No, sacan no. los zapatos, no sacan. Cuando dices Claro. tienes que sacar los zapatos, se van a la casa. Sí, o bien te desmayás del olor a pata. No. Sí, po. Al queso curado. No. Ya. Mejor que no sacan. Sí, mejor que no se lo saquen. Ya. Chucha. Pero bueno. Ya. Ay, qué bien. Sí, Bueno, po. no, está bien recordar un poco la niñez, ¿no? De No, los no buenos puedes momentos. olvidar. Mejor no olvidas esa cosa porque un día tienes propios niños Sí. y, sabes, hacen algunas cosas que no te gustan, pero después te recordás que estabas haciendo lo mismo. Claro, sí. No, no, yo prefiero así que sean un poco retro ¿Sí? y no como algunos niños que están enviciados con los juegos, la consola y esto que ya Pero ni salen afuera ni nada, ellos hacen todo virtual y chau. no, pero mira, yo soy una de los niños. Tengo 47 años, pero yo tenía mi computador en los 80s. Y estaba bien equilibrado. Me gustaba estar en la casa, pero también yo salió. No como Claro, hoy, yo era como que también. hacía las dos cosas. Sí, y como hoy yo también me gusta la computación. Y estoy haciendo nuestra página de internet, pero también me voy a salir, ¿no? Yo creo Claro. el equilibrio tienes que encontrar, que de padres también a veces te mandan afuera, al parque, a jugar. Claro, el tema No. es cuando tus padres, por ejemplo, no te dicen nada y te con tal de que vos no le rompa la paciencia, no lo molestes y que lo dejes tranquilo haciendo sus actividades, Ya tiene molestado un no le poquito. importa. Ya. O bien el exceso de televisión, yo Pero digo esta casa. los juegos Sí. electrónicos, como puede ser la televisión también, ¿no? Ah, pero con la televisión, por ejemplo, mi hermano y yo, completamente diferente. Mi hermano mirando un montón de televisión, vídeo. Y yo no me interesaba. La televisión, para mí, siempre me aburrí con el tele. Y no, Claro. no me interesa. Hasta hoy, televisión normal, ¿no? No Sí, me sí. interesa tanto, nunca. Más la información, por ejemplo, me gusta. Sí, O puntualmente. O la buscás por otro lado directamente. sí, también tenían en Alemania, también en la 80 o 90 de mi juventud, programas que todo el mundo dice, ya, va, vea eso. Y yo vi una vez y no me aburre, no, no me interesa. Y claro, así no tienes muchos amigos, ¿no? Porque no tienes nada en común con los otros. Claro, ese es el tema. No. El bicho raro. Sí, correcto. Y al final estás siempre junto con otros bichos raros, ¿no? Como inmigrantes, Tenés por que buscar ejemplo. un bicho raro, amigo. No, mi amigo estaban ya en esa época bichos raros, es de la familia inmigrantes, los chilenos, turcos que yo conozco. Porque Claro. es la primera generación que crece en Alemania. Y para muchos alemanes todavía, para ellos también estaban pichorrados, ¿no? Claro. Espérate, ahora me voy a hacer una pausa porque me llama Romina. Un momentito. Vale. Pausa. Ya, ¿dónde? Ya. ¿Dónde seguimos? Y nada, nada, estábamos recordando un poco de la juventud Ya. y de los bichos raros que Ah, sí, éramos. claro. Sí, pero tienen que ser un poco raro, yo creo, para ver más. En inglés dicen ya el mainstream. Por ejemplo, nunca yo tenía póster de cantantes o famosos. Yo creo para muchos estaba el niño más fome, dicen los chilenos, más aburrido que hay. Porque me interesaba nada que estaba famoso en mi juventud. Nada. Ajá, mira. Cero. Pero escuchabas música igual Sí, así. pero música, con el demostrar la música, dices, ah, el Andreas tiene de verdad un dolor muy fuerte en su cabeza. Música que escuchaba nadie, ¿no? Que es Claro. hoy moderno, porque esa época de los 80 estaba escuchando música electrónica que nadie gustaba para nada. Estaba más experimental, pero me encantaba eso. Y ya. Es bicho raro. Sí, pero completamente pichorrado y así. Ya, claro, mis amigos al final, todos inmigrantes. Un amigo alemán y el resto puro inmigrantes del todo el mundo. Y encima me Claro. sentí mejor en las casas de mis amigos inmigrantes que en casas alemanas. Claro. Y ¿No? por eso terminaste siendo un inmigrante en Chile. Sí, ahora soy yo el inmigrante. Sí, así es la vida. Así es la vida. Así es la No, yo vida. siempre tratando de... O sea, todo lo que me decían no, para mí era un desafío, digamos. Ajá. O sea que... Me decían que no podía y bueno, basta que Ya. era lo peor que me podían decir. ¿Por qué? Bueno, pero no quiero decir que sea bueno, ¿viste? Pero bueno, uno era así No, y así también fue. porfiado, también tenía un carácter fuerte, por ejemplo. Porfiado, porfiado, Aquí más que dicen nada porfiado. porfiado, pero para mí correctamente, porque tengo preguntas y quiero respuestas. Claro. Yo no acepto todo como me dicen, como eso es que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque yo Claro. aprendí a tener preguntas. Cuando algo no me gusta, tengo que preguntar. ¿Por qué me dices que no? ¿No? ¿Por qué dices que sí? ¿No? Tengo que Claro. preguntar. Y sigue toda la vida así, pero personas incómodos. La Claro, gente. lo que pasa es que también era como un desafío a los adultos, ¿no? Que vos... Sí. Capaz que con 10 años un poco más le empezaba a cuestionar o por qué, pero por qué, porque tiene que ser así, te decían, Pero pero por qué tiene que ser así, sí, sí. correcto, correcto. ¿Por qué? Porque sí. Ya, pero hasta hoy sea así, cuando estoy trabajando y yo he dicho, ya, vamos a hacer así. No, no vamos a hacer diferente porque aquí hace así. Y yo he Claro. dicho, pero tú puedes hoy aprender algo nuevo para tu Claro, se puede futuro, que haces variar. algo mejor. No, hacemos Claro. siempre así. En España Bueno, estaba pero así. a mí me pasa en los trabajos, me pasa hoy en día, ¿eh? Que Ya. hay gente que es flexible, pero yo, por ejemplo, tengo una idea de hacer una cosa de una determinada manera, ¿no? Y alguien me dice otra, y yo lo primero que hago es tratar de hacerlo como me dicen, a ver si... ¿Entendés? Tengo esa como abierto, ¿no? Como Sí, decir, ah, sí, sí, mirá sí. vos, capaz que como yo ya sé cómo hacerlo, Sí. cuando me dicen otro, digo, ah, capaz que puedo probar. En cambio, hay gente que vos le sugerís cómo lo va a hacer, ¿no? Vos le sugerís, ah, mirá, por ahí podés hacerlo. No, no, no, no. No sé, no sé qué es peor. Ya, ya, no, es, Muy tosudo. yo soy Son así. distintas maneras, pero ni uno, no es que uno sea mejor que otra, ¿no? Pero No, yo, por ejemplo, me gusta experimentar y yo trabajar diferente, pero yo vi gente, yo vi ahora la última vez un ceramista, Estaba haciendo los hoyos en la España dicen agujeros, sí, en la baldosa o en la cerámica, clásicamente con una cuestión como una tenaza. Y yo he dicho, ajá, no hace así, te rompe todo la azulejo y tienes hacia hoy con una broca para tu taladro, con diamante, un disco de diamante, y vas a ser más redondo que tú puedes pensar. Porque tenían el material allá para hacer los hoyos profesional. Y me dicen, claro, no, aquí en Chile hace así. Yo he dicho, no me digas eso. Mira, aquí tienes el material. Ahora vamos a hacer hoyos redondos, lindos. ¿No? Pero no, claro, querían. Claro, le daba bronca que vos le soluciones el problema. No, yo solucioné nada. Yo he dicho, aquí tienes el taladro, aquí es la broca, hazlo hoyo. Toma agua para enfriar la broca y después tienes todo lindo. Claro. No, no, y físicamente seguro que... Más fácil, es mucho, claro, más rápido. Uno no, porque las cosas esas son más que nada para uno preservar su muñeca, su... Sí. ¿No? Sí, sí. La mano que estás ahí dándole. Claro, es una técnica vieja que usan ellos. Pero, claro. Pero cuando yo no tengo... había broca. Ya. Claro, cuando no tengo broca me voy a hacer igual eso así, con la, claro, tenaza. Pero cuando tienes broca y todo allá, sí, tienes que tomar. Y te lo ofrecen encima. Hay que ser cabeza dura. No, cuando viene el comentario, así hace en Chile. Yo, mentiroso, no, los profesionales seguro en Chile no hacen así. Claro. ¿No? Porque tú puedes comprar todo aquí en Chile. Ahí, las cosas existen. Claro. No somos en el tercer mundo aquí. Sí. ¿No? No, y los clientes compran todo lo que necesitas para hacer una buena pega o buen trabajo. ¿No? Claro. Y el tipo, si ya que se está gastando, aparte no son cosas tan inalcanzables, ¿no? Son... Normalmente cuando cuidas a esas herramientas duran toda la vida. Significa, claro, que compras una vez, cuidas, dura. Que no te la roben. Ya, eso es otra cosa. Me robaron ya solamente el material, no las máquinas. Claro. Porque menos mal. Mis máquinas yo tomo todos los días a la casa. Claro. Mis máquinas yo dejo nunca en la obra. Pero el material normalmente yo dejo en la obra, pero esta vez, claro, es otro tema. Sí, otro tema. Eso está pasando en todo el mundo. Eso pasaba también en el taller del hotel, que tenían allá encima una llave para un lavamano. Y próximo día desaparecido. Ya. Alguien gustaba mucho. ¿Qué va a hacer? Nada. Es así. Sí, nada. ¿No? Ya, así es. Así es, Andrés. Así. Bueno, pero ¿qué otra cosa tenés ahí? ¿Yo? ¿Cómo que otra cosa tengo ahí? ¿Tú estás pensando al... ¿Cómo se llama? A estos. Los cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. ¡Chao! Ah, los cinco grandes. Los cinco grandes, me encantó eso. De lugares más lindos, dices tú, ¿no? Por WhatsApp. Sí, yo quería decir de lugares que uno conoció o que te gustaría conocer. O más que los que uno conoció, digamos. Ah, no, yo he anotado los lugares que yo conozco, que, claro, me gustan, pero ahora viene el problema. El mundo es tan grande y yo vi un montón de cosas hermosas. Uh-huh. Es tan difícil. Pero yo empiezo, ¿vale? No, lo que yo quería aclarar. Ajá. Es muy difícil. Yo también, para seleccionar. Pero bueno, es dejarse llevar un poco por los sentimientos también, lo que... Oh, no, no, por sentimiento no tanto. Yo de verdad, por que me gusta. No, ya sé, pero por ejemplo, yo lugares que he visitado... Ya. Yeah. Yo lo que voy a decir son todos lugares que sí he ido, pero claro, es por aparte de la belleza y eso, es el momento que uno A eso quiero ir, ¿no? Ah. El momento que uno ha vivido esos determinados lugares. Vale. Yo tengo. Tengo. En el número 5. Número 5. Habe ich. Yo tengo. Hamburg. Hamburgo. Una ciudad del norte de Alemania con un centro muy hermoso. Y no son muchos recuerdos, pero cerca de mi ciudad y es bonito. Tienen bodegas antiguas para barcos que son increíbles. Sí, eso muchos contenedores, ¿no? No solamente contenedores, tienen en el centro. Pero dicen Hamburg. Hamburg. Son eso. Hamburg. La misma ciudad, ¿no? Ya, yeah, Hamburg. El contenedor se llama Hamburg Süd. Hamburgo Sur. Hamburg Süd. Pero ahí lo fabrican, ¿por qué tanta cantidad? Porque por todo el mundo. No, es una empresa. Ah. No son los contenedores, es una empresa del. De transporte. Correcto. Transporte marítimo. Yo creo muy grande. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, yo creo muy grande. ¿Y es muy verde? Sí, el norte de Alemania. Tiene clima como en Bremen, tienes invierno 0 grados, a veces menos 10. En verano tienes 20, 30. Pero el clima cambia día al día rápido. Es muy inestable. ¿Ya? Claro. Entonces está lloviendo más que hay sol. Eso seguro. Claro. ¿Ya? O sea que tienes que hacer la barbacoa rápido. Allá sí. Cortas la carne a 1 centímetro y... Bien. Ya, tú número 5. Número 5. Es una ciudad que tú conoces, que es de Chile. Ah. Valparaíso. Oh, Valpo. Valparaíso es una ciudad un recuerdo muy grande para mí. Ah, sí. Y bueno, y muy pintoresco, ¿no? Muy pintoresco, me gustó mucho la primera vez que lo conocí. Ya, y encima Isabel vivía allá, ¿no? Por un tiempo. Isabel estudiaba allá. Ah, mira. Mi señora, mi actual mujer, estudiaba en Valparaíso, entonces yo iba y me quedaba allí, recorría y... ¿Tú viviste allá? No, no, no. No. Pasaba los fines de semana y me volvía a San Felipe, pero... Qué sé yo, me quedaba 3-4 días, a veces cuando tenía más días me quedaba. Me volvía con ella, pero me gustó mucho. No, súper simpático. Bueno, ¿son cuántos cerros hay? ¿Como 40 cerros? No lo sé, pero encima yo estaba solamente 2 veces allá y hay tanto para ver que... Es un gran puerto. Sí. Ya tan grande no es. Quinta región. comparando con puertos europeos, es chiquitito. No, no, yo digo, la ciudad en sí gira en torno al puerto, ¿no? Ah, sí. Es como que y muchos cerros, hay como 40 cerros y las casas. Es pintoresco, pero a la vez es muy precario, ¿no? En muchos lugares, porque son casas de madera, así muy... que las van haciendo una pegada al otro. Y bueno, la otra vez hubo un incendio muy grande por culpa de eso, ¿no? Que sí, sí, como... sí, correcto. Sí, no, el momento, la ciudad de arte, que muchos artistas están allá, pero con la desventaja, cuando van muchos artistas en un lugar... Significa suben los precios. Claro. ¿No? Sí. Muy bohemia, ¿no? Noches muy bohemias, muy... No, me hace acordar a la parte de la Boca de Buenos Aires también. Ah, ya. Mira. Sí, la parte de la Boca de Buenos Aires, muy que también es puerto. Uh-huh. Por eso le pusieron porteños de Buenos Aires. Ya. Yeah. Y es también tiene que ver con eso, con el puerto y las casas así pintadas de distintos colores, muy pintoresco. Mm. Pero claro, Valparaíso, al tener cerros, es mucho más pintoresco, porque vos ves el cerro, cómo suben los ascensores típicos esos, ¿no? De Valpo. De Valparaíso y cosa que en Buenos Aires no tiene eso. En Buenos Aires no. En muy poco de parte del mundo tienen esos ascensores, sí, en esa forma, ¿no? Esa forma, sí. En sí, esa sí, forma. Sí. Ya, tiene razón. Ya, yo tengo el número 4, un país, porque ahora tengo un problema, ¿no? Sí, sí. Yo tomo el número 4, Chile. Ajá. Como por el aspecto, vas al Valpo, vas al Santiago, vas por cualquier sitio. Muy cerca, ¿no? Es todo cerca y todo lindo y tiene todo un centro antiguas. Sí, porque yo a mí Santiago también me ha gustado bastante. ¿Eh? El centro no es muy hermoso. No lo conozco bien, sí. El centro es muy hermoso del Santiago. Sí. Y no tengo que decir mucho, es por ya, yo estoy viviendo aquí y... Claro. Y no también, este país es tan largo que tú puedes ver cualquier cosa más linda que hay, ¿no? Que empiezas con el Valle de Luna en el norte hasta Patagonia en el sur. Claro. Es increíble todo. Sobre todo las noches en el desierto este, dicen que es uno de los lugares del mundo, ¿no? Que mejor se ve Chile. El cielo. Sí, porque el aire es tan seca. Desierto de Atacama, ¿es? Sí, el desierto de Atacama, pero en general el aire aquí en la región central hasta el norte, el aire es tan seca que la aire, no, ¿cómo se llama eso cuando se mueve, cuando está caliente? La presión. Ya, pero no. Hay ese movimiento en el aire cuando está muy caliente. Se llama en alemán, no lo sé, Flimmern. No lo sé cómo se llama. Aquí en Chile no existe ese efecto porque el aire es tan seca. Ah, claro, claro. Puedes ver las estrellas claramente sin problemas. No, hay unos cielos que es... Bueno, están poniendo la NASA y los grandes organismos. Los europeos tienen su grande, más grande aquí en la silla. Sí. Están unos miradores y unos telescopios, ¿no? Que sí. No sé bien lo que son, pero es como que... Correcto. Ya. Espectacular, Chile. Tu número 4. El 4 es la cordillera de Argentina. Eso no conozco para nada. Yo conozco... Bueno, yo conozco el otro lado. Pero claro, el lado de Argentina no conozco. Si alguien nos está escuchando que no conoce, es Chile y Argentina son limitan. Sí. Y bueno, un lado Argentina, del otro Chile. Yo lo que conozco más del lado argentino, el lado chileno de pasada, pero también es hermoso. Y más que nada también por recuerdos, porque ahí sí viví varios años en la cordillera, más bien en el sur de la provincia de Río Negro. Sí. Y Chubut, Lago Puelo y... hay, por ejemplo, un lugar que se llama la desembocadura del río Azul en el lago Puelo, que es muy mágico, digamos, ¿no? Porque hay mucho bosque, es el agua muy cristalina. Yeah. Y hay una inmensidad, ¿no? Es como que uno se siente ahí en un instante, esos instantes mágicos, que está el silencio porque está muy poco... No hay superpoblación como pasa aquí, por ejemplo, en Mallorca. Y esas cosas me traen recuerdos y eso, bueno, por eso hoy te decía que bueno, un poco yo me he dejado llevar por los recuerdos, ¿no? Por las sensaciones de momentos que uno ha vivido. Si bien la he pasado muy mal, porque la he pasado mal en esos años y esos momentos, ¿no? Por el esfuerzo que uno tenía que hacer para vivir ahí, si no tenés dinero, sufre uno mucho, sí, porque son kilómetros largos, y manejarse a dedo, pero son instantes muy, muy lindos, y yo lo recomiendo a la gente, el que escuche, que quiera meterse en internet, buscar la cordillera argentina, se va a dar cuenta de lo que le digo. Vamos a ver un día. Vamos a ver un día. Ya, mi número 3. 3. Holanda. Ah, qué guau. Holanda, Amsterdam. Ah, qué lindo. Holanda. Es muy verde, no sé por qué me lo imagino verde, yo no lo conozco. No, la cosa es, Holanda, de mi ciudad, es una hora de viaje con el auto. De mi ciudad Bremen, estoy en una hora en Holanda. Pero la cosa es, ellos tienen los mismos problemas de clima que nosotros. Pero los holandeses son mucho más alegres, viven más en la calle y me parecen más felices que los alemanes. Ajá. Y me gusta. Y con los mismos problemas, ¿no? Pero más alegres. Sí, no, encima, tú sabes, es un país avanzado, está al lado, casi todos son iguales. Pero la gente más relajado, más libre, mucho, hay muchos inmigrantes, claro, como en Alemania también hay muchos inmigrantes, pero de sentimiento te parece más integrado, ¿no? Claro. Y Holanda me encantaba siempre. Qué lindo, ¿no? Mucha ahí es que se anda mucho en bici, que le decíamos antes. Sí, pero eso para mí no me... Para mí es ninguna sorpresa porque en Bremen igual todo el mundo va con bici. Por eso para mí parece todo igual, ¿no? El tema de bicicleta, claro. Y movimiento y está casi todo igual, pero la gente es más relajado. Y todos los holandeses que yo conozco también del tema del trabajo. Antes en Mallorca en el hotel estaban muchos animadores son de Holanda. Ah, claro. Y súper simpáticos todos. De verdad. Ahora, ¿ahí se cultiva el tulipán? Ya. Yeah. ¿En Holanda es el tulipán? Sí, el tulipán viene de Holanda, pero hoy dejan crecer en Kenia, en África, y transportan con el avión para allá. Es ninguna broma, puedes leer en Wikipedia, es increíble. El tema tulipán es un tema, flores en general es un desastre, igual como cualquier producción. Donde está más barato, hacen las flores, transportan con un avión a otro lugar y... Claro. Sí, antes sí, hoy yo creo todavía, pero muchas flores están importadas. Pero los holandeses están famosos por sus flores. Claro. Por los tulipanes. No, sí, por eso había algo que me llamaba la atención. Ahora, en Holanda también hay reinado. ¿Qué es? Reinado, reino. ¿Hay un rey? ¿Reina? Ah, tienen algo así. Sí, tienen una reina, yo creo. Ah. Pero tienen ninguna presencia como en España. Claro, no tan fuerte como aquí. No como en Inglaterra o como en España, no. Tienen, pero... Todo tranquilo. Claro. Ya. Me gustó Holanda, ¿eh? Ya tienes. Yo, el número 3. Tengo dos ciudades europeas. Roma y Florencia. Es un viaje que... y los dos no conozco. Es un viaje que hice. Sí. Fui a los dos lugares, por eso los puse los dos, porque no están muy lejos uno del otro. Florencia está en la región de la Toscana, que es muy verde, muchas praderas. Y Roma, más que nada a nivel histórico, ¿no? Algo para decir, bueno, de los monumentos históricos, lo ideal de ir a Roma es ir... con una guía o estudiar un poco la historia antes de ir, porque si no, no se alcanza a disfrutar tanto como con una... Yo fui con una audioguía y realmente se disfruta muchísimo porque, claro, te van diciendo los sitios y vos estar ahí en un lugar que tiene miles de años... que te van contando la historia, cómo fue todo, es maravilloso. Y es eso lo que te hace vivir. Capaz que de lindo, es igual que cualquier otra cosa, ¿entiendes lo que quiero decir? No sé si me puedo explicar, porque no es que es belleza de naturaleza, sino no está histórica, la, digamos. La arquitectura. Arquitectura, lugares, por ejemplo, hay un lugar que es el Circo Máximo. Pero claro, del Circo Máximo, que era un campo inmenso, como de qué sé yo, que te diga un kilómetro. Máximo. Sí. Estaba al lado, cerca del Coliseo, por ahí. Ya. Yeah. No queda nada. Hay solamente una torre, una viga, una columna, quiero decir, una columna con un capitel. Ya. Yeah. Y nada más. O sea que si vos no te enteraste, que te parece, ah, mirá cómo pusieron césped acá. Y es que ahí estaba el Circo Máximo, que era fue el mayor circo del mundo, que hacían carros, había gradas, era uno de los primeros circos del mundo y el más grande, porque había, no sé si 10.000 personas trabajando, te explicaban cómo hacían y el foso, por eso se veía como un foso. ¿A vos te parece que es algo que pasaba agua? Y no es que pasaba agua, es que era el circo, ¿entendés? Yeah. Por explicarte algo que te llena mucho de emoción o de cosas de que tantos años estén ahí en tus pies, ¿no? Yeah. Y bueno, y Florencia también es aparte de muy verde, muy guapo, el Duomo, la catedral, todo lo que es religioso y el Puente Vecchio, que es un puente muy... estaba hecho antiguamente, estaban los que vendían pescado, verduras y cosas así comestibles, sí. Y abajo pasa el río, ¿no? Yeah. Y el rey prohibió eso porque, claro, ya apestaba un olor a... nauseabundo se ponía. Entonces lo que hicieron es poner artesanos. Ah. Y fueron declinándose artesanos de cobre, de oro, de plata y de cerámica. Ah. Entonces es un punto de visita obligado en Florencia. Sí. Porque claro, pasa el río Sena por abajo y es muy, muy pintoresco. Porque es antiguo, ¿no? El puente con todos los artesanos arriba, con sus kiosquitos y bueno, muy bien, lindo. Muy Esas dos. bien. En el Roma número y 3, Florencia. Roma y Florencia. Roma y Florencia. Vale. Vale, vale. Número 2. Mi ciudad, donde nació yo. Bremen. Bremen. Auf Spanisch sagen die Brema. Pero los... Aquí, interesantes, en Chile hay algunas calles que tienen todos los nombres de ciudades del norte de Alemania, como Hannover, Hamburgo, y Bremen dejaron en Bremen. Normalmente se cambian al Brema, pero se dejaron en original. Muy bien, chilenos. Dejan como se llama en alemán. Bremen, donde nació yo, la ciudad más lindo que hay en el mundo. no sé si era fanático. No, nada fanático, nunca estaba de algo fanático, pero tiene un centro antiguo que es muy hermoso, una arquitectura parecida del Hamburgo. Y una ciudad chiquitito, 600.000 habitantes, super verde, caminos cortos para todo, andar por todo con bicicleta, y de verdad, algún sitio que es al práctico otro, también. Es todo con bicicleta, pasar con toda la ciudad, transporte público, trenes, hay todo, una estructura increíble en un lugar tan chiquitito, ¿no? Que no puedes comparar, por ejemplo, con Santiago, que falta mucho. No. Aquí en Maipú tenemos 1 millón de habitantes, es doble más grande que Bremen, y la estructura es 10 veces peor, ¿no?, en Maipú. Claro. Tú puedes mover más rápido en Bremen que aquí en Maipú. Ahora en Maipú, 1 millón de habitantes. Sí, la comuna Maipú. Qué cantidad. No parece, eso es, pero... Tú tienes que hacer, por ejemplo, papeleo en Maipú, tienes que ir a la plaza de Maipú, donde está toda la administración, y filas. Y Claro. Para una comuna No, tan no, grande no va, no necesita va. nuevamente más lugares, pero como dice el español, lo que hay. Es lo que hay, no va. De Bremen vienen también los musicantes de Bremen. Y todo el mundo puede ver en Google musicantes del Bremen y Ajá. saben. Y con Musicantes. musicantes del Bremen. Eso es un burro, un perro, un gato y un gallo. Ajá. Esos son los musicantes de Bremen. ¿Y la cerveza? Y la cerveza, eso ahora es ninguna broma. La cerveza más famosa del mundo viene del Bremen. No. Beck's Beer. Beck's Beer hay más en el mundo que Heineken. Sí. Sí. Porque Ellos no hacen. Heineken es Heineken hace de... mucha publicidad agresiva, pero Beck's puedes comprar como Coca-Cola en cualquier rincón en ese mundo. Y esa es de Bremen. Ese es de Bremen. Tiene la llave de Bremen. El símbolo del Bremen tiene una llave. Y dice también, cuando tú compras una botella, una lata, dice Bremen en letras grandes. Eso, te sale Sí, y el ahora viene. corazón, ¿eh? No, espérate. Y ahora viene eso, que todo el mundo está enojado conmigo. No me gusta esa cerveza. No me gusta. Para mí tiene un sabor raro, no me gusta para nada. Si O sea dicen. que después de toda la publicidad que le das, Sí, no te sí. gusta la No me cerveza. gusta porque es tan famoso, pero no me gusta. No Bueno, me. como a mí la cerveza de esa de Argentina tampoco me gusta. Ah, ese como Quilmes y esas cosas. Sí, sí. Pero Es bueno. puro nombre, Sí. pero con el Bex yo creo lo mismo. Yo Claro. tomé tantas cervezas, hay buenas cervezas en todo el Sí, yo mundo. creo que porque tomaste demasiado. No, Bex, una de las cosas, estaba ya tan pobre y tomaba la cerveza rasca de los supermercados baratos. Que Claro. eso es también malo, pero yo no compraba nunca Bex porque estaba caro para mí. Estaba una cerveza cara. Hoy también, no, hoy no es tan caro comparando con otras cervezas, pero cuando estaba joven, mejor compras un Hackebeck que tiene 33 botellas para el mismo precio y la Beck's tenía 24 botellas. ¿Qué compras? Claro. 33 botellas, lógico, ¿no? Sí, lógico, lógico, Lógico. no. Ni pregunta. Por eso. Yo compraba la más barato. Y aquí en Chile yo estoy haciendo lo mismo. Todo el mundo está riendo de mí, pero. Porque aquí piensan la cerveza es mala, pero en Chile de verdad la cerveza es buena. Y saben hacer cerveza. Sí. Sí. Y también la cerveza barata es rica. Y a veces me preguntan cómo yo puedo tomar cerveza barata, pero rica. No es mala. Claro. Mi ciudad, Bremen, número 2. Muy bien, Bremen, entonces en el número 2. Sí. Ahora yo en el número 2 tengo que decir también, me da risa, porque la voy a nombrar a todo completo, las Islas Baleares. Las islas encima. Las islas Baleares. No solo Mallorca, sino Menorca, Ibiza y Formentera. Todo. Porque las conozco, a Ibiza no la conozco tanto, la conozco de paso, pero me Sí. encantó. Y Formentera, sinceramente, también me gustó muchísimo. Para los que les gusta la playa, te aclaro porque sé que a vos por ahí mucho, mucho no te gusta la playa. Y Menorca, bueno, lo fui el invierno pasado, estuvo espectacular el verde que hay y el trato de la gente de Menorca, mucho muy distinto a la de acá, de Mallorca, y mucho más cuidado, Menorca, mucho más cuidado. Sí. Bueno, y de acá de Mallorca, muchos lugares que me han gustado mucho, las playas, los pueblos, las montañas, las sierras. Y estoy muy contento de vivir aquí. Me gusta mucho. Qué Por bien. eso lo pongo en el número 2. Muy bien. Número 2, Islas Baleares. Cambiamos directamente a mi número 1, Mallorca. Muy bien. Coincidimos. Sí, pues coincidimos con la número uno de Mallorca, porque estaban 6 años increíbles. Increíbles de la naturaleza. La variedad que tiene esa isla es increíble. Buena comida. Claro, los mallorquines son un poquito cuadrado, ¿no? Y un poquito complicado, pero amable. Y claro, los mallorquines también tienen el problema que vienen ya cada año montones de turistas. Yo creo que también te estresa un poquito cuando vienen tantos turistas. Yo conozco. Yo creo que por eso un poco la personalidad, ¿no? Sí, pero estaban 6 años muy buenos. Puede ser en algunos años puede cambiar por otro país. Vamos a ver cómo es mi experiencia más aquí. Claro. ¿No? Pero el momento, 6 años lindos. Claro, la estructura no es tan buena tampoco, ¿no? Porque cuando vives en un pueblo es todo lejos. Tienes también camino largo siempre al Palma. Y el transporte público es caro. Bueno, es lo que yo te decía que me pasó a mí en la cordillera. Ya. Yeah. Me pasó eso, yo vivía sin un centavo y la padecí mucho, pero sin embargo, uno pasa momentos y el paisaje y las comidas y con momentos muy buenos. Así es, Mallorca. Bueno, yo, sí, dime. Ya, Mallorca, tu número uno. Mi número uno es acá la ciudad que, bueno, la comunidad que fui hace no mucho, Cantabria. Cantabria. Oh, yo escuchaba solamente el nombre. Sí, no, es realmente me enamoré muy, muy lindo. Es algo. Porque es muy verde. Un conjunto muy verde, tiene mar. Y de recordar a la Argentina, seguro. No, es distinto, porque distinto. Es más bajo, más. Maya, valles, están los valles pasiegos, se llaman, donde nieva mucho ahora en el invierno. Está la ciudad de Santillana del Mar, que es muy donde están las cuevas de Altamira, que están el arte rupestre, ¿no? Pero en sí, Santillana del Mar es un pueblo muy bien conservado y es como de medieval, ¿no? Pueblo medieval muy bien conservado. A tal punto que tampoco puedes entrar con los coches. Y todas esas callejuelas y las calles, las casas, todo con el balcón, las piedras, todo tal cual. Y después está el Picos de Europa, el Parque Nacional Picos de Europa. Suena muy bien. Vamos a ver qué encontramos allá. No sabía que iba. No, bueno, pero se llama así, ¿viste? Picos de Europa. Ahora sabemos dónde está. Que es en Cantabria. Yeah. Y bueno, que es muy imponente. Ese sí que es más tipo cordillera. Y es donde está el elevador este que recorres 800 metros en 3 minutos. ¿Qué? Poco rápido. Vos te subís abajo y un ascensor, ¿no? Con cuerda. Yo conozco esos. Y empezás a subir y casi cuando te estás chocando contra la roca es que empieza a subir y se mete ahí entre medio la Fuente D se llama, ¿no? Fuente D. Y muy lindo, muy lindo. Y muy buenas las rutas, el asfalto, muy bien comunicada, la gente muy servicial. Vale la pena. Cantabria, realmente, sacarse el sombrero porque muy, muy guapo. ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Ya! Tenemos... Número uno, Cantabria. Tenemos los cinco grandes. Los cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. Hoy con los viajes. ¿Viajes? Fue así, ¿no? Los viajes. No, por ejemplo, Ya, viajes sí, pero por ejemplo, Holanda estaba para mí. Oh, vamos a Holanda a comprar regaliz o cualquier cosa. Una hora estás. A... Regaliz. No, tiene un regaliz allá. Oh. Me vuelve loco. Dead set, con un D y con una Z. Se llama doble sal. Boah, son tan fuertes que nadie gusta. ¿Tú probaste? ¿Te recordás esos Sí, bombones no, no, negros? yo no. De Yo ese... escupí, escupí. Tú disculpiste oro. ¡Oro! Estás arrepentido de que lo haya escupido. ¡Tan rico! ¿No? Eso, por ejemplo, viene de Holanda. ¡Súper rico esa cuestión! Ay, No. Dios. Yeah, por eso, algunos sitios también vas a tener marca No, súper pero rápido. Y... por supuesto no es de viajes, es de como que conociste, ¿no? Porque, claro. No, por ejemplo, yo viví en Mallorca. ¿Ya? Claro. Yo viví en Bremen. Holanda Sí, está al está en la lado. cordillera también Hamburga viví. está al lado y yo estoy viviendo en Chile. Significa yo a tomar todos los sitios que estaban cerca donde estaba viviendo. Mira. No, yo. Al Italia yo viajo nunca. Pasó por Francia. Por. Pero Francia me gustaba la comida, pero las ciudades no, para mí no tan. Francia, me han dicho que hay una parte que está cerca de Barcelona, es muy linda, No, es del linda, sur. no, es linda, es linda, es linda, pero la comunicación en Francia es un poquito difícil. Sí, encima no te hablan en otro idioma, ¿eh? Eso es el problema de Francia. En Sí. toda Europa, pues habla cualquier lenguaje, funciona, pero. En Francia es un poco difícil, Sí, sí, sí. pero por eso las cosas cambiaron. Estoy 10 años, 10 años no he pasado por Francia. Por eso ha cambiado. Eso en 10 años cambia muchas cosas. Por eso hoy en Francia está más, mejor todo. Y Porque ya, hay claro, que ver, hay que París ver. no es Francia, ¿no? Como Chile de Me Santiago han no es dicho Chile. que, por ejemplo, el otro día unos conocidos fueron a Suiza, la región de los lagos, y también espectacular, pero muy caro. O sea, yo, Sí, es caro. se separa un poco, bueno, que es Es caro. guapo, es lindo, pero No, claro, uno capaz que no en tiene. todo el mundo encuentras lugares hermosos. Cuando vas a Andalucía o Bueno, Extremadura. yo conozco Sevilla y eso, y también dudaba en ponerlo o no, pero que también es muy, muy lindo. Eso, Sevilla, no, por eso. Granada. Al final, a donde tú vas, tú encuentras un lugar hermoso y al lado también un lugar horrible. Pero yo, por ejemplo, lo que me gusta es la paz, ¿entendés? La Yo en paz. Cantabria encuentro paz. Ah, Sí, es encuentras como que paz. Tú encuentras paz. paz. Como tranquilidad, ¿entendés? Ya. En Roma hay sitios que vos entrabas que el turista, por no llevar la audioguía esta, no saben que estaba ese lugar. Y tú ahí era como un lugar de recogimiento, porque tú estabas tranquilo, Pero yo escuchando y viviendo el pasado, ¿no? super, pero yo encuentro siempre mi tranquilidad en Mallorca, en invierno, andando por la playa solo. No, ya sé, ya Es sé. Uno, por supuesto, uno un lujo. tiene que convivir con eso. No, aquí en Pero Santiago, la ventaja es de Santiago, que vive tanto gente aquí en Santiago, que estás rápido fuera de Santiago y tienes tu tranquilidad, porque está nadie. claro. Estás súper tranquilo fuera. Eso es lo mágico, ¿no? Sí, de verdad es mágico. Sí, Y sí, sí. Yo eso lo valoro muchísimo sí. porque también hay que buscarlo, ¿no? Porque hay gente que tampoco se detiene a pensar en buscar eso. Sí, Hay eso gente que sí. le gusta el bullicio Pero aquí y te puedes tener estar y todo, es la marcha y. ventaja, es como Palma, ¿no? Esa fiesta, ahora vas a un rincón que está tranquilo. Claro. Aquí es lo mismo, vas al centro, Bella Vista, que están todos los estudiantes y los hipsters, y está a fin de semana la locura. Claro. O vas alrededor de Santiago, es todo tranquilo. Sí, es para O a la los gustos. cordillera, el cajón de Maipo. Depende el gusto. Sí. Para todo hay algo. Muy bien. Sí, po. Ya, Pablo, yo creo tenemos. El minuto 18:26. Dieciocho veintisiete en Chile. 22:27 en Mallorca. ¿Eso es un gong de verdad o es un gong digital? ¿Dice digital? Este es un gong digital. Digital. ¿Tienes? Mm. ¿No tienes algo en tu mano? No. No. Bueno. No, está muy bien. Y con este sonido vamos a ir finalizando este podcast. Yeah. ¿Número? No sabemos. Por ahí. 36, más o menos. ¿Puede ser? 36. 36. EP3.heps.cl. 36. Ok, 36. 36 niños. Bueno. Ya. Ya. Ya está. Ah, Andrea. Ya. Mando un abrazo. Igualmente. He pasado un momento muy grato. Sí. Lo he pasado muy bien. Igualmente. Y tenemos grabado en diciembre con el tema Navidad en verano. Oh, qué horrible. A ver si grabamos juntos, en vivo. Eso yo creo que puede ser en enero. Tenemos, enero. Antes de tu viaje, tenemos que hacer una grabación en diciembre. Vale, entonces a mediados de diciembre. Ya, más o menos. Vale. Antes de mediados. Mm. Ya. Ok. Bueno, ok. Un abrazo grande y... Chao. Tschüss. Chau, auf Wiedersehen. Chau. Bye bye. Bye bye. Reserva para tres.